Alba Ciudad, 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. ¿Qué tal, amigo? Feliz mediodía para todos. Bienvenidos como siempre a la emisión meridiana de su noticiero Cultura el Día. Un 25 de enero, pero del año 1890, nace Manuel Cabré, importante paisajista conocido como el pintor del Ávila, este español. Tras llegar a nuestro país, estudió en la Academia de Bellas Artes y a temprana edad comenzó a pintar el Guaraira Repano. Quien les habla, Liz de Ramos, en los controles, nos acompaña en Manuel Hitler. Como siempre, listos para llevar la información que ocurre dentro y fuera de nuestras fronteras. Ya mismo puedes visitar nuestro sitio en internet www.albaciudad.org y en Twitter @culturaeldia@albaciudad. Comenzamos con nuestros titulares. Titulares. Unidad. Presidente Nicolás Maduro se encuentra en República Dominicana para participar en la quinta cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Con desfile cívico-militar, el próximo 1 de febrero conmemorarán bicentenario del natalicio de Ezequiel Zamora. Cultura. En la Casa de las Letras, Andrés Bello, hoy realizarán jornadas formativas sobre derechos humanos. Homenaje al coro del Ejército Rojo. Este miércoles realizarán gala musical en la Sala José Félix Rivas. Fortaleciendo relaciones, Año Nuevo Chino será celebrado en Venezuela con actividades culturales y festivas. Llaman a participar. Fundación CELAR abrió inscripciones para seminario de investigación sobre perspectiva marxista. Danza. Las tradiciones decembrinas tomarán este domingo PDVSA la Estancia. Regionales. Programación cultural Día Nacional del Cine será celebrado por todo lo alto en el estado Aragua. Cultura al Día. Ya se encuentra en República Dominicana el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, para participar en la quinta cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC. A su llegada, una sala de conferencias en Bávaro, Punta Cana, el mandatario destacó que el encuentro consolida el camino de la América Latina unida. La cumbre fundacional fue en Caracas el 2 y 3 de diciembre del año 2011, presidida por el comandante Hugo Chávez. Y las cumbres siguientes de Chile, Cuba, Costa Rica, Ecuador y esta de República Dominicana señalan por primera vez en 200 años, desde las luchas republicanas independentistas de Bolívar, por primera vez América Latina ha transitado ya casi una década de búsqueda de consolidación de su propio camino con una doctrina común en el respeto de la diversidad. Así que la CELAC con esta cumbre se consolida y además señala un camino grande para una América Latina y el Caribe que tiene que estar unida hoy más que nunca frente a las amenazas que hay. Esta quinta cumbre de la CELAC se inició el día martes con un minuto de silencio en homenaje al líder de la Revolución Cubana, Fidel Castro, uno de los principales propulsores de la comunidad. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. El vicepresidente ejecutivo Tarek El Aissami informó este martes que el próximo 1 de febrero se realizará un desfile cívico-militar en el marco de la conmemoración del bicentenario del general Ezequiel Zamora. El Aissami indicó que la actividad se llevará a cabo en el Paseo Los Próceres y además invitó a todo el pueblo revolucionario a participar en estos actos conmemorativos para honrar a quien luchó por la insurrección campesina. Y preparémonos ya desde hoy para conmemorar por todo lo alto el bicentenario de otro gran revolucionario, de otro gran héroe de la patria, como ningún otro. Se trata del bicentenario del nacimiento del general del pueblo Ezequiel Zamora. El primero de febrero del 2017 conmemoraremos esa fecha histórica, la era bicentenaria, la era de la luz, la era de la patria. Por eso invitamos a todo el pueblo venezolano al gran desfile cívico-militar popular, donde estaremos, repito, conmemorando esta fecha histórica. Asimismo, convocó al pueblo venezolano a participar también en la jornada conmemorativa del 25 aniversario de la insurrección militar del 4 de febrero de 1992. Cultura. 15 minutos. Este miércoles, la Casa Nacional de las Letras Andrés Bello ofrece una jornada formativa sobre derechos humanos, la cual contará con la participación del abogado y activista Tarek William Saab y Aracelis García, vicepresidenta del Fomento para la Economía Cultural. La actividad tiene como objeto las estrategias que aporten a la reivindicación del derecho a la verdad y la reconstrucción de la memoria histórica de Venezuela. Así lo informó el presidente de la Casa Bello, William Osuna. Van a ser jornadas formativas que se desarrollarán durante todo el año, marcadas en el Plan Nacional de Derechos Humanos 2016 y 2019. Comienza en el día de hoy, durante la semana y durante los siguientes meses, le estaremos informando mediante la página casasdebello.gov.be de las precisiones y de las localidades que vamos a utilizar, porque no solamente lo vamos a dar aquí en la Casa Nacional de las Letras, sino también vamos a salir a otros escenarios pertinentes que puedan ser receptores de tan importante conferencia. Con esta jornada formativa, la Casa Nacional de las Letras Andrés Bello inicia su programación para este 2017, la cual contempla conversatorios, conferencias, cineforos, entre otras actividades. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. La Sala José Félix Rivas del Complejo Cultural Teatro Teresa Carreño será el escenario donde este miércoles se presentará la Coral Nacional Juvenil Simón Bolívar de Venezuela, el Coro Juvenil del Conservatorio Simón Bolívar, la Xola Cantorum y la Xola Juvenil de Venezuela, quienes unirán sus voces en homenaje a los integrantes del ensamble Alexandrov, conocidos como el Coro del Ejército Rojo. El concierto se estará desarrollando de esta manera simultánea en varios estados del país, llevando por nombre Un Canto Infinito de Paz, el cual será de entrada gratuita. La cita es en Caracas, hoy a partir de las 6 de la tarde, en la Sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño, 12:17. En todo momento, Cultura al Día, acontecer cultural en la noticia. En aras de fortalecer relaciones entre ambas naciones, el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, conjuntamente con la Embajada China, realizarán en el país actividades culturales y festivas para celebrar el Año Nuevo Chino. La programación inicia este viernes 27 de enero con un concierto en la Sala Simón Bolívar del Centro Nacional de Acción Social por la Música, la cual se llevará a cabo a partir de las 4 de la tarde. Asimismo, para el sábado 28 de enero, realizarán una feria artesanal y cultural en la Plaza Bolívar de la ciudad capital a partir de las 11 de la mañana. Además, se tiene previsto realizar espectáculos autóctonos de la cultura china. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. La Fundación Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos, CELAR, abrió las inscripciones para el Seminario sobre Estado y Perspectiva Marxista, que se llevará a cabo los días 30 y 31 de enero del año en curso. El licenciado en Estudios Políticos, Omar Vázquez Heredia, dictará las conferencias de 2 a 6 de la tarde en la Sala Doña Bárbara de esta institución ubicada en Altamira. Aquellos interesados en participar podrán formalizar su inscripción hasta este viernes a través del correo electrónico celar@gmail.com o por el número telefónico 0212-286-8236. 12:19. La agrupación Tradiciones de Venezuela, integrada por músicos y bailadores con una gran trayectoria en lo que respecta a las expresiones folclóricas, se estarán presentando este domingo en el Oasis Cultural PDVSA La Estancia. A partir de las 11 de la mañana, deleitarán al público con el espectáculo Un Viaje por Nuestras Tradiciones Decembrinas, donde mostrarán el mono de Caicara, la Zaragoza, los giros de San Benito, el baile popular de la burra y finalizarán con una demostración del calixo del Callao. De esta manera, PDVSA La Estancia concluirá su programación decembrina. Regionales. El Gabinete de Cultura del Estado Aragua anunció a la mañana de este miércoles en rueda de prensa la programación que desarrollarán para celebrar por todo lo alto 120 años del cine nacional. Así lo informó uno de sus integrantes de la Red Popular de Cine y Audiovisual de la entidad. Gracias a aquellos pioneros que fueron los hermanos Trujillo Durán y para celebrar todos los cineastas y audiovisualistas de nuestro país y de nuestro estado. Vamos a tener una población en los municipios Mariño, Costa de Oro, Lamas y también en el municipio Girardot, en la capital del estado de Aragua, Maracay. Vamos a tener presentaciones el 27 de enero, vamos a tener proyecciones en la Plaza Bolívar. En la Plaza Bolívar de Maracay vamos a tener el 27 de enero proyección de cortometrajes desarrollados por cineastas aragüeños. Y el 28 vamos a tener la presentación de la película Desertor y unos demos de dos largometrajes que se están realizando en el estado. Uno es Vientos de Libertad y Los Olvidados de Ricardo Ceballos. Con motivo al Día Nacional de Cine, a celebrarse este sábado 28 de enero, la Fundación Cinemateca Nacional proyectará en sus salas regionales un ciclo especial. Para conocer la programación puede visitar el portal web www.cinemateca.gob.ve. 12:21. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Bueno, hablamos del vapor más pardo, un símbolo importante de principios del siglo. Un símbolo porque lo vinculamos con Maisanta, Pedro Pérez, el general Pedro Pérez Delgado, abuelo del comandante Chávez, que en 1914, un mes antes de su hundimiento, justamente en el río Apure, él utilizó ese barco, fue parte de una estrategia para la toma del puerto de Puerto Nutria, en el estado Barinas, estado Apure. Bien, son palabras de nuestro invitado de hoy, Omar Vielma, presidente del Instituto de Patrimonio Cultural. Actividades por el rescate de la historia, proyecto para la exposición del buque Masparro, usado por Maisanta en la lucha contra Gómez, es el tema que abordaremos hoy. Bienvenido, Omar Vielma, a esta tu casa, Alba Ciudad 96.3 FM y a Cultura el Día. Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación y bueno, hablar de un tema tan interesante y tan en boga como es lo que significa el vapor Masparro en la reactivación de esas historias que construyen este país, ¿no? Bien, Omar, hablemos de esas actividades que tienen previsto para este relanzamiento del buque, que tienen previsto que sea en 6 meses. Sí, así lo instruyó el ministro Adán Chávez. Tiene que ver con un trabajo que se viene realizando desde hace algún tiempo. Yo bueno informar que esto fue una instrucción del presidente Chávez en el año 2011, que tiene que ver en principio con la reactivación de todos esos elementos históricos vinculados al vapor Masparro, justamente por todos los hechos vinculados a ese barco donde participó Maisanta, el general Pablo Pérez Delgado, justamente en la toma de Puerto Nutria y Ciudad Nutria, que fue justamente con esa embarcación. Forma parte de esa red de vapores que en ese momento circulaban por esos ríos del llano y que comunicaban todas esas áreas a través de esos ejes fluviales con el río Apure y con el Orinoco, para el traslado de mercancía, toda la acción comercial, traslado de personas, etcétera. En ese caso, desde el 2011 se activó en principio el rescate de las piezas que estaban hundidas en el río aprovechando un verano muy fuerte que hubo en ese año, y gracias a la labor que instruyó el presidente a través de PDVSA La Estancia, que se encargó y levantó el proyecto del Instituto de Patrimonio acompañado con todo el tema por ser declarado patrimonio cultural, hemos acompañado todo ese proceso junto con PDVSA La Estancia. Ellos generaron toda la extracción del río de las piezas de los escombros del barco. En ese momento se le hizo todo el trabajo de conservación, mantenimiento, adecuación, clasificación, marcación por unos especialistas muy buenos que tiene PDVSA La Estancia. Luego eso se trasladó a Barinas, al estado de Barinas, a la sede del Museo de las Culturas del Llano, un espacio importante de la Fundación Museos Nacionales, y se generó en una de sus esquinas, se habilitó o se construyó una sala museística al vapor Masparro. Es importante que todo este trabajo se ha articulado junto con PDVSA Occidente, PDVSA Boyacá, y en el caso de todo el trabajo de museografía, la puesta en escena de los vestigios del barco, lo está haciendo PDVSA La Estancia. Ya toda la estructura que va a contener la sala donde va a estar las piezas del Masparro ya está totalmente terminada, y estamos en el proceso con PDVSA La Estancia de hacer la museografía con todos los dispositivos correspondientes, un proyecto que ya está levantado y aprobado incluso por el Instituto de Patrimonio Cultural, para que a la vuelta de 6 meses nosotros podamos tener ya a disposición del público en una de las salas del Museo de las Culturas del Llano, en ese contexto que significa ese museo, la información tan importante en la historia de Venezuela, porque no solamente es el vapor Masparro lo que significó en la historia comercial de esa zona en ese momento, que fue justo con la entrada del proceso petrolero, de la incorporación del tema petrolero que transformó tanto la sociedad venezolana, sino también desde el punto de vista político y militar en el momento que significó la dictadura de Juan Vicente Gómez. Bien, Omar, estamos conversando con Omar Bielma, presidente del Instituto de Patrimonio Cultural IPC. ¿Hay algunas fotografías de este trabajo de restauración que podemos apreciar nosotros en la página del IPC? Sí, no, en la página del IPC está el registro, pero como está en un proceso de restauración, tenemos material fotográfico, por supuesto, pero forma parte de ese trabajo para la investigación que estamos generando en el expediente. Luego, a lo que esté terminado, nosotros colgaremos en el registro, justamente en el expediente del vapor Masparro, en el RPC Venezuela, distintas páginas del proceso que se vivió desde que se vio el lugar donde estaba la extracción y ahora la puesta en valor de todo ese bien para el disfrute de todos los venezolanos. Es una buena noticia. Hablar de Pérez Delgado, que fue quien le dio al Masparro su carácter legendario, podemos hablar también un poco más sobre esa historia del barco. Claro, el barco es un barco comercial, barco que forma parte de un grupo de vapores que a finales de 1800, principios de 1900, tuvieron en boga sobre todo en esas zonas del llano, cómo comunicar Guasdualito, El Orza, el mismo Nutrias, Puerto Nutrias, porque justamente Nutrias y Puerto Nutrias es la frontera entre el estado Barinas y el estado Apure. Y además de eso, todos esos es incluso el río La Portuguesa, que eran ríos navegables, el río Guárico, que eran ríos navegables, todos tributaban hacia el río Apure y luego al Orinoco para la salida de material. Recordemos que en Apure había, en San Fernando, una alta movilidad comercial, sobre todo con productos que salían del llano. Muy famoso el edificio de los Barbaritos, que estaba a la orilla del río, para la exportación de plumas de garza y cueros de babos y caimanes que iban a Europa para hacer prendas, ¿no?, de todo tipo y muchas cosas que se utilizaban en esos lugares en ese momento. Pero también por esa misma ruta entraba cualquier cantidad de mercancía que venía desde Europa hasta esos espacios. O sea, podemos hablar que era como un sistema de navegación, que eran unas autopistas fluviales realmente con que se comunicaban toda esa zona. Pero por esa misma ruta también se generaron todas los movimientos insurgentes que hubo desde el llano, que eran, como dice la historia, un grupo de alzados en contra del general Gómez, precisamente por la entrega que ese gobierno le hacía a compañías transnacionales, sobre todo norteamericanas, para la explotación de todos las cosas que se producían acá en Venezuela. Entonces, bueno, junto con el Maizanta, el general Pablo Pérez Delgado, y un grupo de personas alzadas, lograron generar esa incomodidad durante un tiempo. Fíjense que es interesante el tema de la historia, porque es importante poner esto de comentar, ¿no? El 16 de julio del 14 se produce en horas de la madrugada en el río Ruende, brazo del río Apure, el naufragio del vapor Masparro. Fíjense cómo es la cosa, ¿no? Pero un mes antes, Maizanta, en ese momento, cuando se hundió, lo estaban utilizando como para trasladar personal militar en esa zona, justamente para esas cosas. Y justamente un mes antes, Pérez Delgado abordó el barco, lo secuestró y lo utilizó para poder entrar y tomar Puerto Nutrias y Ciudad Nutrias un mes antes de su naufragio, en el mismo año 14. Entonces, bueno, es interesante ese contexto donde se desenvuelve eso, porque eso forma parte de nuestra historia local muy poco conocida, pero visibilizada por el comandante Chávez, además con un elemento muy particular de la vinculación familiar, como abuelo del comandante Chávez y de nuestro ministro Adán. Así es. Estamos conversando con Omar Vielma, presidente del Instituto de Patrimonio Cultural IPC. Omar, ¿cuáles han sido las expresiones u opiniones de la gente que habita en ese sector y ha visto el movimiento de restauración del barco Masparro? Bueno, mira, fíjate que en la tradición oral muchos sabían dónde estaba el barco, muchos sabían dónde estaba hundido, pero no se veía porque el río quedó totalmente hundido. Hubo un verano muy fuerte en el año 2011 que visibilizó el barco. Recordamos, yo que estaba en Guárico y teníamos vinculación con la gente del Gabinete Apure, toda el activar, porque quienes nos avisan la visibilización del barco son las comunidades que valoran y sabían lo que estaba pasando, no los visibilizan. De hecho, tiene una declaratoria como bien de interés cultural en nuestros catálogos de ese municipio donde está y donde estuvo, y de alguna manera se actuó conjuntamente, pues, y PDVSA, a través de todos sus mecanismos junto con el instituto, generaron todo el procedimiento para la extracción, el mantenimiento en el mismo estado Apure y luego el traslado hasta ese lugar del museo donde en este momento se está trabajando para presentar la puesta en uso de ese símbolo que en algún momento caracterizó un proceso histórico muy particular de Venezuela. Qué bien. La actividad de reinauguración del barco, por llamarlo así, va a ser dentro de 6 meses en Apure. Esa es la meta que puso el ministro. Creemos que sí puede estar listo. Dependemos un poco de cómo progrese todo el trabajo de restauración de las partes que está haciendo PDVSA la estancia. Muy minucioso el trabajo. Y luego la puesta en escena, si se quiere, la puesta en el lugar. Está muy adelantado. Ya la popa del barco está colocada en el lugar, ya toda la estructura que va a resguardar eso está totalmente terminada, ya la popa del barco está, falta colocar todo el tema del centro y la parte final, de manera que podamos disfrutar con toda la información que va a tener dispuesta todo ese espacio, lo que debemos conocer del vapor Masparro, y eso contextualizado en el momento histórico en que todo esto ocurrió, 1914. Así es. Muchísimas gracias a Omar Vielma, presidente del Instituto de Patrimonio Cultural IPC. Hoy dio información importantísima, actividades por el rescate de la historia, proyecto para la exposición del buque Masparro usado por Maizanta en la lucha contra Gómez. Son las 12:33. Unidad. Presidente Nicolás Maduro se encuentra en República Dominicana para participar en la quinta cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Con desfile cívico-militar, el próximo 1 de febrero conmemorarán bicentenario del natalicio de Ezequiel Zamora. Llaman a participar. Fundación Celar abrió inscripciones para seminario de investigación sobre perspectiva marxista. Programación cultural Día Nacional del Cine será celebrado por todo lo alto en el estado Aragua. Y con estos titulares llegamos al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día de hoy miércoles 25 de enero del 2017. Coordinadora de información Sinamay González, coordinador de página web Luigino Bracci, en la redacción, edición y montaje James Martínez y Karen Arencibia, en el control técnico Emmanuel Hitler y quien nos acompañó en los micrófonos esta servidora Lisder Ramos. Los invito a seguir con la programación que tiene preparada Alba Ciudad 96.

la riqueza musical de nuestro Caribe. En Alba Ciudad, 96.3 FM. Te juro que jamás fui tan feliz por todo lo que hice junto a ti. Escuchas Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura.

Andrés Bello para iniciar la jornada formativa en materia de derechos humanos. La Defensoría del Pueblo se une pues a esta actividad de carácter nacional para a personas vinculadas al tema cultural, promotores, multiplicadores, darle las herramientas tan importantes que dentro de nuestra Constitución tiene el tema de los derechos humanos. Yo solo agregaría que nosotros en el título 3 de nuestra Constitución tenemos todo un tratado de defensa, protección, desarrollo legislativo, garantías constitucionales en materia de derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales, ambientales, indígenas, dignos de ser cada día protegidos y hacerlo letra viva, no solo en la justicia, sino también en la educación. Para mí esto es una actividad de carácter pedagógico al cual le doy una gran importancia. Bien, escuchábamos declaraciones del defensor del pueblo, Tarek William Saab. Ahora escucharemos palabras del poeta William Osuna. Es un ciclo de conferencias que va a abarcar desde el día de hoy, lo vamos a hacer todo el año. No solamente lo vamos a impartir en las localidades de la Fundación Casa Nacional de las Letras Andrés Bello, sino tenemos pensado sacarlo a los corredores, a las calles, a comuna de base. Entonces, para tener, digamos, mayor amplitud en el debate y oír al poder popular. Vale destacar que con esta actividad se inician las jornadas formativas que ofrecerá la Casa Nacional de las Letras Andrés Bello para este año 2017, las cuales contemplan conversatorios, conferencias, cineforos, entre otras actividades y eventos que están enmarcados en el Plan Nacional de Derechos Humanos 2016-2019. Para Alba Ciudad 96.3 FM, reporto para ustedes James Martínez. Esto fue un avance informativo de Alba Ciudad 96.3 FM. Alba Ciudad, 96.3 FM. ¿En dónde están los que cantan? ¿En dónde están los que cantan? Me estoy preguntando yo. Me estoy preguntando yo. Porque ni uno, ni dos, ni 30 juntos me espantan. Ni 30 juntos me espantan. No pongo lo que me aguantan. La matraca que yo tengo. La matraca que yo tengo, soy el duro y me mantengo. Fui yo en el primer lugar, porque como es natural, cuando otro vaya yo vengo. No andes con hechonería, no andes con hechonería, ni te pongas alamero. Ni te pongas alamero, porque no eres el primero que yo le doy tres guatillas. Que yo le doy tres batías, y si tú no lo sabías, soy tu ver tu puesto escrito. Así que deja los gritos, cante el arma como es y apriete el cuerpo, es lo que pegarte con Panchito. Quédate me quietecito, quédate me quietecito, déjalo brinco venado. Déjalo brinco venado, que se te paró en un lado. El clarín de Bucarito, el clarín de Bucarito. Ni el catire Margarito, me asusta con su tañío. Le di combate tendido, le di combate tendido. Hasta dejarlo sin luz y me va a asustar tu pájaro viejo y dormido. Si quieres china los dientes, si quieres china los dientes, pa' que aguante el castigo. Pa' que aguante el castigo, porque el que canta conmigo no vive pa' que lo cuente. No vive pa' que lo cuente, yo soy el clavo caliente. El que maneja la nave, el rey de todas las aves, como Pancho Prín no fue. Porque lo que yo me sé más ninguno se lo sabe. Le di un quieto a Satanás, le di un quieto a Satanás, que canta tres días conmigo, que canta tres días conmigo, no voy a cantar contigo, que tú eres ni la mitad, que tú eres ni la mitad, aunque se le derreda el trompo con la cabulla, el trompo con la cabulla me va dejando la bulla, y sale ti mal hablado, el que va a morir saltado y el mismo labra la puya. Yo que tú arranco a 300, yo que tú arranco a 300, porque lo que viene es plomo. acabo con la pata de un asiento. Con la pata de un asiento, si te quedas te reviento. Pa' que no te atrevío, si sigue dentro metido y me busca de enemigo, te vas a encontrar conmigo lo que no sentía perdido. Brinca pues y no hables tanto, brinca pues y no hables tanto, si lo que quieres es bronca. Si lo que quieres es bronca, yo no creo en el que ronca, ni me asustan los espantos. Ni me asustan los espantos, soy un perfecto en el tanto. Y entre todos el primero, yo lo respeto completo. Alza tu vuelo, Samuro, que yo aquí te va seguro como palo de gallinero. Bueno, chicos, ya acabó. Bueno, chicos, ya acabó. Vela por lo que tú quieras. Vela por lo que tú quieras. Vamos los dos para afuera para que sepa quién soy yo. Hoy aunque quieras o no, hoy aunque quieras o no, te meto una golpazón. Y si te pones avión, y si te pones avión, vas a saber lo que es malo y vas a llevar más palo que una gata en un fogón. Habla Dolly Majadero, habla Dolly Majadero, ni que me pegues me asustas. Ni que me pegues me asusta, porque así es como me gusta. Cuando es amargo el complero, cuando es amargo el complero, con un palo cochinero, te voy a dar la chirola. Y si no te me controlas, te doy dos patas en el pecho, porque cuando estoy estrecho mato más que una pistola. Tírame con lo que sea, tírame con lo que sea, que yo no te tengo miedo, que yo no te tengo miedo. Yo ni el diablo me le quedo atrás en una pelea, atrás en una pelea, ponte loco pa' que vea, que yo también soy malcriado, de aquí te va reventado, en lo oscuro y sin linterna, con el rabo entre las piernas y el cuerpo desarropado. Esto no se queda así, tengan la seguridad que vamos a continuar en un próximo CD. Alba Ciudad, 96.3 FM. Las 2 y 14 minutos. El orgullo de ser venezolano lo vives con nuestra música tradicional. En Alba Ciudad, 96.3 FM. Clavelito colorado, que de la mata cayó un clavelito, todo lleno de rocío, como te cogiera yo, clavelito, clavelito, clavelito. La madrugada se ahoga en los esteros del hato, el alba toro araguato, viene sin pica ni soga, humitos ponen en boga, sueños de café colao, le echa cuentos al ganao, ñengueré madrugador, y canta el ordeñador, clavelito colorado. Si quieres partida buena, cuando juguemos al naipe en las orillas del Caipe, en las orillas del Caipe, yo tengo colchón de arena. Pero no amargues mi pena con celos del Boconó. Ella su suerte siguió y yo seguí con mi suerte. Por algo soy limón fuerte, que de la mata cayó clavelito, clavelito colorado. Que de la mata cayó clavelito. Todo lleno de rocío, como te cogiera yo, clavelito, clavelito, clavelito. Las 2:18. Caracas se identifica con la música latina. En Alba Ciudad 96.3 FM consigues nuestro sabor del Caribe.